intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos al intervalo del diablo. Abrimos las puertas de este nuevo episodio del número 286 del día jueves 29 de mayo del 2025. El espacio de difusión de música pesada comienza. Arrancamos un nuevo programa, un nuevo episodio en esta temporada fresca, muy fresca. ¿Cómo te vale? Todo bien. ¿Todo en orden? Todo perfecto, todo muy bien. Listo, ya esperando que dar comienzo al episodio de hoy. Con frío, me quejo, porque no. Me tengo que quejar. Viste, la primera, Pablo, fue, che, no se quejen. Pasa claro. Lo mismo en el verano. Me tengo que quejar, si no me descargo... Hay que quejarse, hay que claro, quejarse. Claro, si no me descargo acá, no me descargo... No, en la pero radio, no hay que descargarte otro lado, por Dios. Porque vibra mal a la que estás tirando. No, olvídate, hace frío y hay que hacerse cargo de que hace frío. Cuando hace calor, y hay que quejarse y está bueno quejarse. Está bueno quejarse. ¿En qué época del año estamos? Otoño podría estar bueno, primavera también, o sea, ni el estamos frío a punto extremo, de arrancar el invierno, el extremo. Con una ola polar que viene... arrasando el continente. Bueno, sí, pero sí, vos sí. Porque tenés training, porque sos del sur. Esto claro. No te hace ni cosquilla. Claro, esto no te hace cosquilla. Viste, es como que sale la remerita, Richa, sale musculosa. De Alaska no, es o como de me dice México, si no te abrigás. Hace frío. El tipo se para a las 8 de la mañana en el medio del campo, ¿entendés? Y se queda todo... Así sí cualquiera. O a las 3 de la tarde también, abajo de rayo del sol. Yo me muero de calor. Bueno, nada. Si hay que quejarse. ¿Por qué no? Bien a Lotana Ferro, Hoy ¿cómo? Tenemos un episodio con muy, muy particular porque vamos a tener una entrevista en la segunda hora del programa, una banda de Venezuela, Laverno, que nos enviaron su material y bueno, vamos a estar presentándola, escuchando algunos temas y descubriendo a esta banda que ya tiene más de 20 años de trayectoria en la escena de heavy o de música pesada en Venezuela. Una banda que quedó allá resistiendo y bueno, ya los vamos a descubrir. Esto es para la segunda hora. También quedó el disco... sino que tengo un disco más para presentar del sello Alteración Mental. En esta ocasión es la reedición en CD del trabajo de Sadem, esta banda doom gótica de la zona sur de Buenos Aires. Bueno, ya lo vamos a presentar, presentaremos a la banda y escucharemos algunos temas. También traje para la ocasión, para escuchar directamente desde el vinilo, el trabajo, el álbum debut de la etapa solista de Ronnie James Dio. El álbum es Holy Diver, aquí editado con el nombre de Buzo Sagrado. ¿Por qué? Porque simplemente hace 42 años se editaba, un 25 de mayo de 1983 salía este trabajo. Así que lo vamos a escuchar, un par de temas de ese disco directamente del vinilo, de edición de época, así como escuchamos el otro día el de bloque, y bueno, y así iremos pasando algunas perlitas que se nos crucen por el camino. Para el arranque, Ale, para el arranque lo que vamos a escuchar es una banda de thrash metal. Vamos a arrancar, que fue justamente el último tema que elegí. De hecho, viste que te dije, Pablo, fíjate si subió, porque lo subí muy último momento. Sí, sí, está por acá. Un montón de cosas, pero está buenísimo. Es una banda que nace en el 2019 en Italia bajo el nombre de Xenos AD. Ese nombre estuvo hasta el 2023 y luego ellos cambiaron, tenían otro nombre y cambiaron por este en el 2023. Editaron con el otro nombre dos álbumes llamados Fight Grinder en el 2020 y The Dawn of Ares en el 2021. Y ahora están presentando su tercer trabajo, que se llama Requiem for Oppressor, editado a través de My Kingdom Music. Desde que todo empieza en el 86 y termina con Dance of God, son llamativas las bandas que pisaron Latinoamérica sin que les podamos decir que son, que no suenan iguales que el thrash metal clásico y que tienen algo en común o que tienen otra cosa diferente. Me parece que esta es una de las bandas que me costó subir a último momento, pero que en algún momento pispié ahí. Tienen como... para mí la particularidad de que por ahí con un sonido bastante nuevo, sí, su voz es una voz limpia y una voz clara, no es ni el gutural del thrash que están haciendo ahora las nuevas bandas de thrash, ni la voz rasposa, ni nada de eso. Es una voz clarita, es una voz limpia, muy emulando la vieja escuela del thrash metal. Es una banda que sin ningún problema pasaría inclusive por alguna cosa bastante experimental, si se quiere, por alguna cosa bastante más... Tiene alguna cuestión de metalera técnica ahí que se le puede endilgar. Esta banda tiene su origen en Agrieto de Sicilia. Como bien dije, desde el 2019 está activa. Sus miembros son Ignacio Nicastro en la voz y el bajo, Danilo Ficchia en la batería y Giuseppe Taurima, que es quien escribe y compone en las guitarras, viene ahí representando a la banda. Esta banda habla de guerra, política, religión. Los tipos no hablan solamente de magos, espadas y rosas, sino de cosas bastante puntuales, pero con una visión bastante actual y bastante cruda de la realidad. Así que yo elegí, para que ustedes puedan darse un poco una idea de qué es esto, el tercer tema de esta banda. El tercer tema de este corte nuevo que acaban de sacar, llamado Tears of the Face of God. We'll be right back. into my arms, let your soul be free. Come into my arms and give your dreams to me. Come into my arms as I close my eyes, fall into your knees. My sin música. Bueno, vamos a escuchar directamente desde el vinilo este álbum que está cumpliendo 42 años en su 42 aniversario de edición. Reitero, 25 de mayo de 1983 salía el primer trabajo de Ronnie James Dio en forma solista. El álbum que fue aclamado por todos los críticos como el mejor trabajo de Dio o algo así. Un clásico del género del heavy metal. Un disco que fue certificado oro en los Estados Unidos en 1984 y en platino en marzo del 89. En el Reino Unido obtuvo la certificación de plata, que son 60.000 unidades vendidas por la industria fonográfica británica, logrando esto en el 86, al mismo tiempo, a la par de que también se llevaba ese galardón de Last In Line, el álbum que precedió a Holy Diver o Buzo Sagrado, como salió editado acá. En esa época todavía teníamos la suerte de que nos traduzcan los temas, claro. Ya sea en la tapa o los nombres de los temas. En ese momento Ronnie James Dio se hacía cargo de la voz, las letras, los teclados. Dio falleció en el 2010, Vinnie Appice estaba en la batería, Jimmy Bain en el bajo, también teclados, y bueno, en 2016 también se fue a hacerle la segunda a Dio. Vivian Campbell, su guitarrista, en ese momento tenía toda la furia de la New Wave of British Heavy Metal. Este trabajo lo grabaron en Los Ángeles, fue masterizado en Nueva York, y para arrancar o para ir escuchando algo directamente desde el vinilo, vamos a escuchar el tema que abre este trabajo en el lado 1 o el lado A. El tema es Stand Up and Shout o Ponte de Pie y Grita. Esto es Dio. Broken glass, you get caught before you see it. So Diabolus sin música. Es difícil mandarlo al toque después de que está sonando Halford de fondo, y esto ya te lo dije cuando volvimos a elegir esta cortina. Es muy difícil. A mí me recontra gusta este trabajo de papá Halford. Y aparte estaba sonando Dio. Yo hubiera dejado que corra el vinilo y escuchábamos... Sí, sí. Después me sigue Holy Diver. Sí, sí. O como me pasó que en algún punto en un programa que hice sola y había elegido Wasp, dejé pasar todo el tema porque... ¿Te acordás, Pablo? Porque no quería que la cosa se cortara. Pero bueno... Vamos a hablar de otra banda ahora que nada tiene que ver con lo que estábamos escuchando. Vamos a hablar de la gente de Fragment of Unbecoming, que es una banda de melodic death metal que nace en Alemania en el 2000, años donde el metal tradicional estaba como en otra situación. Y esa quizás haya sido la razón por la cual esta banda jamás apareció dentro de las recomendaciones de nuevas bandas o nuevas producciones en ese momento. Alemania siempre fue un país que estuvo bastante inclinación con ese estilo musical desde que explotaron a mediados de los 90 y antes también. Y siempre las bandas más clásicas por ahí sacaron buenas bandas bastante... Ay, no me sale la palabra. Tengo hoy una papa en la boca. Como sorprendentes para mí, si se quiere, de alguna manera. Si bien ese no es el adjetivo que quiero encontrar. Esta banda es originaria de Launderbach, Baden-Württemberg. Habla de una cuestión de fantasías y de luchas internas, pero tomando la fantasía de manera conceptual. Esta banda tiene como miembros a Sasha Elrich, ni más ni menos, en las guitarras, a Stefan Weimar en la voz, Sam Annenberger en la voz, Christopher Korten en el bajo, Tobias Blanch en la batería. Y en el 2025 sacaron esta última placa que se llama Dawnbringer, el emperador Ámbar, si se quiere, o como acabo de traducir recién, de Amber Emperor. Del cual yo saqué un tema para que ustedes pudieran escuchar de qué se trata la cosa. Así que vamos con To Salt Eternally Wonder. Thank you. Diabolus sin música. Seguimos en el intervalo del diablo. Aquellos que se quieren comunicar lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio. Si estás desde el exterior, marcá siempre el prefijo 54 y después el 911-2795-8600. 11-2795-8600. También estamos saliendo por Twitch, creo, ¿no? Sí, acá me aseveran sí. Que sí. Twitch.tv/mixtape radio ar. Así es, exactamente. Aquellos que se comunican y nos envían su material, lo estamos difundiendo. Como la banda que vamos a entrevistar en la próxima hora de programa, ellos se comunicaron y acá estaremos charlando con ellos. Y también las que nos envían los prensa del mundo, bandas de todo el globo terráqueo, o no sé, si sos terraplanista, de la parte de arriba o de la parte de abajo, porque ¿qué? Eso nunca explicaron, si la tierra al ser como una pizza es solamente de arriba como la mozzarella y las aceitunas, y de abajo no hay nada. Puede ser, no, estamos arriba y abajo. Abajo hay gente también. Creo que sí. Va, seguramente somos nosotros los de abajo, no nos dimos cuenta. No me cabe ninguna duda. Igual yo en este punto dudo de que la Tierra sea plana, pero también de que la Tierra sea redonda. Ya en este punto es como que, ¿viste? Ya perdió la forma. Claro. Es como un huevo, oval, creo que estamos... ni siquiera. Sí, tengo la ferviente realidad, la ferviente convicción de que todo esto es una simulación y es todo mentirita. Lo que sí, presten atención porque las brújulas van a empezar a fallar porque los polos magnéticos se van a correr se van a salir de eje y ahí creo que estaremos en el horno una vez más, ¿no? Pero estamos entrenados, ¿eh? Así que no va a haber nieve. Ah, yo te iba a decir, infecta pero, nieve de que nos detenga. Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo, nada que no haya sucedido, nada, digo. No, bueno. Nada, exactamente, tal cual. Nada que no haya sucedido. Así que los prensa del mundo, los prensa del sistema solar, vamos a ponerle. Nos envían las gacetillas y discos, adelantos y demás de bandas de todas partes. En este caso llegó al correo los Dirty Thrashers de Tokio o los Sucios Thrashers de Tokio, Strange, banda que se lanzó a la escena metal underground de Tokio en el 2013. Musicalmente la banda es conocida en la escena de Tokio por su mezcla única de tecnicismo performativo, fraseo armónico poco convencional, cambios de tiempo repentinos y riff de thrash y death metal de la vieja escuela. A menudo se les compara con bandas como Death, Coroner, Voivod, Atheist y Forbidden, entre otras. Sus shows en directo son divertidos y enérgicos, con frecuentes e inesperadas versiones de bandas clásicas de death metal como Dead, Exodus, Metallica Creator, Motorhead, etc. Bajo su nombre original, Strange, la banda editó 3 demos en formato de cassettes y luego también lo dispusieron en formato digital. En el 2015, Thank You Thrashers, Thrash Carnival en el 2018, Thrash Medicine 2020, con un guiño especial a los fans del thrash de la vieja escuela. Cada demo en cassette tenía temas extra en la cara B solo para la edición física del cassette. Cerca del final de esta era de los demos, la banda añade a su nombre una E para convertirse en Strange. El álbum debut, larga duración de Strange, Filthy Macrobites, se publicó en Tokio en cinta cassette en marzo del 2023. A su posterior lanzamiento digital en Bandcamp le siguió su versión en CD en marzo del 2024 y la versión en CD del álbum fue editada por el prestigioso sello underground de Tokio Capture Records e incluye 2 temas extras exclusivos en directo. Entraron a estudios a finales del 2024 y para la primera mitad del 2025 esperan editar un nuevo trabajo. Un álbum que contendrá material reciente que la banda ha tocado en directo, incluida varias canciones inéditas. El estilo se expandirá sobre el de su primer álbum y la banda ha declarado que esperan crecer a nuevos niveles de musicalidad en el nuevo álbum. Mientras esperamos la salida de este trabajo, escuchamos un tema incluido en su último álbum editado, Filthy Macrobies. El tema es Trash Forever. Sin música. Bueno, y ahora nos vamos a ir para otro lado, para otro estilo, para otro lugar, para otro animal distinto. Valga la redundancia, los Animalize. están de vuelta con un nuevo larga duración llamado Verminator, pero esta vez totalmente en francés. Animal Eyes es una banda francesa desde ya y ahora les voy a contar un poco más de ello. Desde su primer disco, Tales from the Crypt, en el 2020, que ese fue su álbum debut, y mostraba parte básicamente de lo que estos muchachos iban a hacer, pero no mucho más. Es un speed metal sintetizado un poco con power, con thrash, con metal tradicional. Para mí es una muestra de metal de los 80, claro. ¿Sí? Hay gente, si se acuerdan, ¿se acuerdan las calzas que tenían los Quiet Riot? Hacía rayas, que Devil y Rot en algún momento utilizó. Bueno, esto es una cosa similar. Si ustedes los ven en vivo o si buscan los videos de estos muchachos, tienen un poco de todo esto. Por ahí un poquito más crudo, pero para mí inclusive con la voz emulan bastante ese estilo con muchísima facilidad. Tienen, inclusive utilizan sintetizadores, lo han grabado a la vieja escuela. Este material salió a través del sello Dying Victim Productions. Tiene formato de CD y LP en vinilo también. Han sacado, no solamente está subido a las plataformas, sino que bueno, nada. Esta banda es como si ustedes de alguna manera estuvieran viendo una canción y podrían comparar con uno de esos videos de MTV del 85, ¿se acuerdan? Bueno, esto es una cosa muy similar con un sonido actual, por ahí con un sonido mucho más depurado y toda la historia, en francés, cosa que es bastante raro, sacando bandas como Rammstein o alguna finesa que ha cantado en finés. Después, la mayoría de la música, inclusive alemana, siempre fue en inglés. Estos muchachos, esta banda está compuesta, es originaria, perdón, de Lyon, a partir del 2014 tiene su primera data. Y si bien es una banda que arranca ahí, han sacado su primera larga duración, como dije antes, su primer trabajo en el 2020 y su primer larga duración en el 2022. Los miembros de esta banda son Gisman en las guitarras, porque obviamente también tienen como ahí seudónimos, Coyote en la voz y en el bajo y Rattle Gap en las guitarras. Así que los voy a dejar escuchando, creo que es el primer corte después de la intro, porque así como tienen los viejos álbumes del metal clásico, del más simple, sin muchas etiquetas de speed, thrash, black, death y todas esas cosas, solamente metal. Esta es una clara muestra de lo que fue eso, si tenés ganas de rememorar ese MTV o esos videos que veíamos cuando éramos no muy chicos algunos, pero sí mucho más pendejos. Vamos a escuchar Armes de la Nuit. Soudain, nuages d'acide en plein cœur de la ville, où le vice est en soi. Diablo sin música. Bueno, seguimos escuchando otro tema más del disco debut de Ronnie James Dio como solista, su álbum debut como Dio, simplemente Dio. Lo estamos escuchando directamente desde el vinilo en su 42 aniversario, 25 de mayo de 1983 sale este trabajo. Y bueno, acá viendo la edición nacional a través del sello Mercury, da un poco de gracia porque los títulos están en castellanos y entre paréntesis tiene su nombre original en inglés. Escuchamos, por ejemplo, en el arranque, Ponte de pie y grita, Stand Up and Shout. Y ahora vamos a escuchar otro tema que también está incluido desde el lado 1 o lado A de este disco, que son 9 temas en total, 5 en el lado A y 4 en el lado B. El tema este, en la composición, para la composición tomaron unos riffs de guitarra de la canción Strike Through the Heart de la banda anterior donde tocaba Vivian Campbell. La banda era Sweet Savage, banda que estaba formaba parte de la New Wave of British Heavy Metal. Y bueno, el título no se usó para otra canción de este álbum. Y el tema en cuestión, o la forma en que quedó armado el tema, le pusieron de nombre Atrapado en el Medio, Caught in the Middle. Yeah. Bueno, en la segunda hora del programa ya estamos comunicados directamente con Carlos de la banda Laverno desde... Bueno, a ver qué nos comente. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Diabolus y Música. Saludos, mis hermanos. Un abrazo desde Venezuela. Estamos muy orgullosos de estar en tu programa, ansiosos por esta entrevista, de verdad agradecido desde Venezuela. Un saludo a todo el público rockero que nos está viendo, que nos está escuchando. Un abrazo para ti y para todos los que estamos presentes en este momento. Bueno, me alegro. Gracias por tus palabras, por tus dichos y... bueno, la intención era primero agradecerte porque vos te comunicaste y a raíz de eso, bueno, surge esto. Y por supuesto es para presentar a la banda. Laverno es una banda que ya tiene varios años de carrera, de trayectoria, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Laverno se forma en el año 1992. Uh-huh. Imagínate, hace muchísimo tiempo. El único integrante actual que queda en esta fecha es mi persona. Sin embargo, los músicos de Laverno desde el 2015 en adelante hemos sido ya la formación que se necesitaba para proyectarnos como banda de death metal. Claro. Yo tuve... por lo que estuve viendo, vi que hay integrantes de Laverno que en la primera etapa, en los 90 o primera mitad de los 90, que fueron a una banda que se llamaba, porque creo que no existe más, Obnoxious, ¿no? Que es la que... Sí, eso es correcto. De hecho, esa banda tocó hace unos días atrás aquí en Maracay. Ah, esa banda Obnoxious. ¿Existen todavía? Bueno, sí, todavía están activos. Ellos tienen apenas unos días que tocaron. Claro, solo te hago este comentario porque por entonces, en un intercambio de cassette, me llegó a mí el split que sacaron entonces con Stratus, porque yo me escribía con Stratus, correo postal, como ya no sucede, y había llegado a mis manos ese cassette split, y la verdad que cuando estuve viendo la historia de los integrantes y todo eso, enseguida digo, ¿dónde habrá quedado ese cassette? Por favor, que ya tiene como 30 años. Pero tenía la referencia de las bandas. Y bueno, eso me alegró un poco porque veo que no pierden la pasión y ahí están dándole para adelante, ¿no es cierto? Contame un poco cómo fueron los comienzos de la banda, porque debe haber sido difícil, como toda banda, porque ustedes no son de la capital. No, nosotros no somos de la capital. De hecho, Laverno está dividido en dos estados aproximadamente, porque mi persona es de Maracay, estado Aragua, y el resto de los integrantes son de San Juan de los Morros, o sea que son de otro estado en Venezuela. Sí. Laverno siempre fue así, desde los años 1992 en adelante, Laverno siempre ha sido integrantes de San Juan de los Morros y del estado de Aragua. Sí. Entonces, a partir de este momento, nosotros siempre decimos que parece que pertenecemos a dos estados, a pesar de que la raíz matriz, que soy yo como su manager, y entre otras cosas, decimos que Laverno es de aquí en Maracay, porque realmente se fundó fue aquí en Maracay, en el estado de Aragua. Ajá. Pero bueno, Laverno, actualmente nosotros estamos ya montándonos sobre un evento que viene en la semana que viene, estaremos en allá precisamente en el estado Guárico, estaremos tocando en un festival de bandas allá que se llama Mancini Fest 2025. Así que bueno, están invitados los venezolanos que nos estén escuchando aquí, que claro, nos estén viendo. Entonces, bueno, no, nosotros ahorita estamos, bueno, con todas las redes sociales activas. Laverno está en Facebook, está en Instagram, está en TikTok, está en YouTube. Entonces ahí pueden encontrar todo el material. Simplemente sí. Laverno y ahí nos encuentran. Y nombrame o mencioname a tus compañeros de banda actuales, quienes te acompañan hoy en día. Claro que sí. Jacobo está en la voz, Hernán Sequera está en la batería, Doku Amaya en la guitarra, Jorge Rodríguez en el bajo y mi persona, Carlos Luis Solórzano, en la guitarra también. Entonces, esa es la formación actual. Tenemos muchísimo tiempo con esta formación, ya consolidada de hace muchísimos años atrás. Entonces, bueno, espero que disfruten de nuestra música, que un death metal tradicional, no un death metal común, sino un death metal latinoamericano, autóctono, sí, de nuestra tierra. Claro. ¿Y cómo crees vos que evolucionó la música de la banda en tantos años de trayectoria de vida? Mira, es una buena pregunta. La Verno en los años 90 era un poco mucho más acelerado, mucho más rápido en sus versiones musicales. O sea, sí. Tocando lo que llamamos en la formación de estructuras musicales. Sí, la Verno sí. Era en aquella época, era muy rápido. Entonces, después del año 2015, cuando entra el bajista Jorge Rodríguez, hubo como un orden en esa parte y tomamos el control de lo que eran los ritmos muy rápidos y decidimos colocarlo un poco más desacelerado. Ajá. Significa que la Verno ahora está tocando un death metal mucho más tradicional en lo que se respecta a sus estructuras musicales. Es mucho más común en el sentido para el oído. Sí. ¿Y qué cuestiones les gusta escribir para las letras? Bueno, la Verna escribe sobre todo por experiencias. Son experiencias que hemos vivido. Uh-huh. Por un ejemplo te puedo dar como Desafío a la Muerte. Es un tema que salió debido a un accidente de vehículo que nosotros vimos y vivimos después de un concierto que veníamos del centro del país. O sea, que nos impactó el accidente que hubo y decidimos hacer una canción con respecto a eso para que la gente tomara conciencia que eso es real, que los accidentes de vehículo matan a niños. Claro, claro. La parte discográfica no tuvieron tanto trabajo, ¿no? No tienen poco trabajo editado. ¿Lo tienen disponible en disco físico o solamente digital? Está totalmente en digital. Eso lo pueden encontrar en las redes sociales. Eso está colgado en YouTube. Están nuestros temas ahí de los dos EP que hemos sacado. Ahí pueden encontrar también los videos y pueden disfrutar de nuestra música. Entonces espero que nos apoyen por ahí también. Bien, bien, bien, bien. Y regularmente ustedes cuando tocan, ¿son más de tocar en la ciudad de dónde son ustedes o viajan a otras regiones o no sé si han salido del país para tocar? Ok, nosotros no hemos salido del país, pero sí hemos tocado en muchas regiones aquí en Venezuela. Por ejemplo, estando yo aquí en Maracay, nos toca irnos a tocar en San Juan de los Morros, por ejemplo, el día 7 de junio. 7 de junio del 2025 estaremos tocando en vivo, la verdad, San Juan de los Morros. Y bandas así con tantos años de actividad, ¿quedan que no sean, no sé, los grandes nombres, los apellidos que llevan artistas como Gilman, por ejemplo, que son los próceres, considerados próceres de la escena? ¿Hay otras bandas también así a la par de ustedes que tengan tantos años de trayectoria? Claro que sí, sí los hay. Por ejemplo, Dead Mortar, de Valencia, es una banda súper brutal del estado Carabobo y me encanta, mi amigo Tony, por ejemplo. Hay muchísimas bandas de death metal venezolanas que están actualmente, sin embargo hay unas que se han fusionado, como por ejemplo Virongo, de otras bandas nacionales. Pero hay muchísimas bandas que tocan aquí en Venezuela y que son de aquella época, como por ejemplo acabamos de nombrar a Noxio, acabamos de nombrar a Stratus. Claro. Todas estas bandas están activas todavía. Está Crucifixión también de Valencia, que es de aquella época. O sea, hay muchísimos grupos activos de la época de los años 90, inclusive de los años 80, también están activadas, que no pertenecen al género del death metal, pero sí al heavy metal, al rock and roll, a otro género, pero que están activas actualmente. Por ejemplo, Arcángel ya tiene tiempo y años tocando y están por de gira. Ellos están ahorita por Sudamérica, acaban de tocar en estos países de allá. Sí, sabía, estaba al tanto de la situación de esa banda. Vos sabés que acá no hay tantas bandas que tengan 30 años de carrera o 25 años de carrera, quizás sí 15, pero no sé a qué se debe. Las bandas se separan y bueno, y forman dos o tres proyectos más. Hay muchísimas bandas acá, pero no hay tantas. Ahora que lo estoy pensando, principalmente de death metal, ¿no es cierto? Heavy metal, por ahí sí encontrás bandas más antiguas, pero death metal como género no tiene tantas bandas acá en Argentina. No son muchas. Hay algunas, sí, obviamente hay bandas que tienen, que son del 92, del 93, 94, 95, pero no tantas. Hay que buscarlas, digamos. No son fáciles de encontrar. Eso es extraño. Se me acaba de ocurrir. Y bueno, y la actualidad con respecto a lo que es grabar de la banda. Sí, nosotros estamos terminando el EP El Mar de los Cangrejos Muertos, que nos falta un tema por colocarlo en las redes sociales. Entonces, bueno, en su momento estaremos mostrando la canción para que todas la puedan disfrutar. ¿Graban así de manera home studio o van a estudios profesionales? ¿Cómo está la situación respecto a eso? No, con respecto a eso, nosotros lo que hacemos es grabar de manera independiente. Nosotros tenemos nuestro propio equipo para hacer lo referido a esto. Ajá. Claro, mezclamos de manera con personas que hacen ese trabajo. Pues, sí, sí, obvio. Nosotros no estamos en eso. O sea, nosotros sí enviamos el material a ciertas personas que son los que se encargan de hacer ese trabajo. Claro, pues, claro. ¿Y vos cómo ves que está en este momento la escena de metal en general allá en tu país, en este momento, a pesar de las situaciones económicas y etcétera? Actualmente se están activando los conciertos. Ya hay muchísimos de todos los géneros. También los grupos se están alternando en los eventos, por ejemplo, ya no solamente del death metal, sino que comparten grupos de otro género dentro del rock, por supuesto. Sin embargo, bueno, en la escena en Venezuela sí se está moviendo, hay mucha fluidez de eventos hasta con fechas cercanas y en varias regiones del país. Eso es una noticia positiva, estamos, bueno, contentos con esa parte, pero bueno, seguimos en la lucha como siempre y ustedes saben cómo es esto. ¿Comparten así, alternan con bandas de otros estilos o siempre están tocando con bandas del mismo género? No, hemos tenido la oportunidad de seguir compartiendo con bandas de otro género. Siempre hemos estado tocando en eventos con grupos de heavy metal, de rock and roll, power metal, de hecho de grupos de covers en estos espectáculos. Ah, mirá, interesante. Bueno, y entonces cuando tengan terminado el tema ya lo van a subir a las redes para completar ese EP. ¿Y qué sigue para el futuro de la banda? Actualmente, bueno, preparándonos para los eventos que vienen, terminar el EP El Mar de los Cangrejos Muertos, incluyendo un video del tema Apocalipsis, que es el que nos falta. Y para después, bueno, sacarlo al público. Esperamos una receptividad también y el apoyo, por supuesto, hacia la verna en las redes sociales, que nos busquen y el apoyo es mutuo. De verdad, nosotros estamos súper agradecidos contigo por esta invitación de este programa. Orgulloso, estaba ansioso por estar aquí hablando contigo y con tu público, porque sé que tienes bastante público. Yo sé que sí, porque yo los he seguido a ustedes hace mucho tiempo. Esto es una oportunidad que para mí es súper contento de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes. Sabemos del esfuerzo, conocemos la trayectoria y evidentemente los reconocemos desde acá. Así que es un honor para nosotros tenerte. Súper agradecido. Por lo menos yo siempre digo que aquellas bandas que se comunican las difundimos. Solemos difundir básicamente la música que nos gusta a nosotros, pero los que se toman el trabajo de escribirnos, de mandarnos un mensaje, a esos también les abrimos las puertas y le damos el espacio, porque es válido, porque también comunicarse es una manera de difusión y todo eso. Así que le damos forma también por ese lado, ¿no? Eso es así, ¿no? Mira, y las bandas tienen que tomar en cuenta que este tipo de programa llega a ciertas personas que después terminan apoyándote. Claro. Porque eso es así. Entonces, y nosotros tenemos que darnos cuenta como músicos, como bandas de rock y sobre todo de música extrema, que estas oportunidades son muy, muy positivas tanto como para los medios y para la banda, porque ustedes nos apoyan musicalmente, publicitariamente, y nosotros estamos interviniendo hacia su programa para que de una u otra manera sea un feedback de publicitario que nos apoyen y que al mismo tiempo que ustedes surjan como productores y como locutores y como artistas también en el mismo medio audiovisual. Claro, claro, así se da el ida y vuelta ese que tanto uno desea, y lo hacemos de manera sin proponerlo, ¿no? O sea, sale espontáneamente porque no hay una intención de decir, bueno, vamos, no tenemos un cronograma, hacemos esto o aquello, no, va surgiendo y le damos para adelante y la bola de nieve sigue creciendo. Bueno, más o menos hemos presentado a la banda, sabemos un poco de la actividad. ¿Tienen algo así de mercadería, merchandising, como para aquel que quiera tener algo más aparte de la banda, o todavía eso no? No, todavía eso sale junto, eso va a salir junto con el material que estamos ya por terminar. Ah, perfecto, bien. Porque viste que eso también ayuda a la economía de la banda a cubrir gastos y ese tipo de cosas, pero bueno, siempre es difícil arrancar con la inversión inicial, porque está difícil en todos lados. No sé, Ale, vos querés averiguar, sí, quiero saber algo quiero más. Que nos cuentes cómo ves en este contexto mundial, porque obviamente la música es una expresión cultural y es por donde determinada cantidad de personas del planeta se expresan y expresan sus emociones y tienen ese para decir. Quiero que nos cuentes desde Venezuela, vos, ustedes, cómo observan en este presente mundial la escena latinoamericana. ¿Con qué proyección en el mundo? ¿Cuál es tu sensación hoy? A vos que la venís peleando, que venís viendo cómo fueron creciendo las bandas, cómo fueron creciendo las regiones, que estemos hablando virtualmente desde un país a otro, hoy es magia de la tecnología y está buenísimo, pero quiero que nos cuentes vos, que calculo que en algún momento has agarrado un cassette y lo has rebobinado con una lapicera para poder escucharlo. Claro. Y has pasado hoy a estar hablando con otras dos personas en otro país. ¿Cómo observás la escena de Latinoamérica? Contanos. Bueno, mira, yo realmente veo que con respecto a los grupos o a las bandas foráneas, europeas, inclusive dentro de nuestra propia América, como por ejemplo los Estados Unidos, veo que han venido hacia América del Sur mucho más bandas de rock. Inclusive las bandas que ya habían tocado vuelven a tocar en estos mismos países. Por ejemplo, en Colombia se hacen festivales grandísimos de rock constantemente. Yo tengo amigos colombianos que estamos en contacto y ellos me mandan siempre la difusión de los eventos en que ellos están tocando. Por ejemplo, me estoy refiriendo a momento a los eventos de música o de bandas underground, para que más o menos podamos ir entendiendo hacia dónde yo me estoy yendo. Entonces, con respecto a este tipo de conciertos, han proliferado muchísimo en América Latina, muchísimo este tipo de eventos underground, también de eventos masivos y eventos y festivales grandes se han manifestado en Colombia, sobre todo he visto eso, el afán de estas bandas, por ejemplo, como Guns N' Roses, inclusive el mismo Rata Blanca de Argentina está tocando por América, está tocando en Estados Unidos. Entonces, significa que el movimiento del rock en Latinoamérica sí está funcionando en algunos países, ¿ok? En algunos países. Esto también interfiere en la política, que tiene que ver mucho también con respecto a las venidas de banda, porque hay gobiernos que solamente se dedican a ciertos géneros de música, otros que no, otros que sí, pero sin embargo, el apoyo hacia Latinoamérica de las bandas latinoamericanas entre sí ha sido bueno, porque he visto que han habido más conciertos en Latinoamérica, y como te había dicho hace rato, incluyendo grupos que vienen desde Europa y de Estados Unidos hacia América Latina. Si hay una afluencia de conciertos, sí lo he visto desde mi perspectiva, pues es lo que muestran las redes, es lo que están mostrando estas bandas cuando vienen a tocar aquí a Latinoamérica. Venezuela, hay un poco de escepticismo con esto, ha sido poco estos tipos de eventos, pero sí se han hecho, se han llegado bandas, por ejemplo, como Sonata Ártica, que estuvieron hace poco aquí, entre otros grupos, pues. Bien, o sea que a pesar de todos los problemas que puedan haber con la economía o en la parte social, nunca se detuvo, digamos, la rueda de lo que es esta vorágine de los conciertos y todo ese tipo de cosas. Con más dificultad o con menos dificultad, veo que siguen, siguen en actividad. Sí, Venezuela realmente creo que es una de las escenas, junto con la de Chile y la de Brasil, de las más fuertes de Sudamérica. En Colombia tienen el Rock al Parque, que es una locura. Estuve viendo la grilla de bandas que van a tocar este año, si cierra Dismember, por ejemplo. La gente puede asistir al concierto y ver gratuitamente a Dismember. No hace mucho... en Venezuela también hubo un concierto gratuito, creo que fue el Gilman Fest, que tocó una banda de primera línea, ¿no? Internacional, que cerró el show, que yo me sorprendí también. Son cosas que uno la mira a la distancia porque solo Brasil tuvieron en la playa el show gratuito de Madonna y de... ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama la otra que tocó gratis? No me acuerdo. Bueno, pero bueno, respecto a lo que es metal acá, Lady Gaga. Sí, que tocó en la playa de Brasil. Por internet. Bueno, pero porque justamente Latinoamérica, por eso te lo preguntaba, Carlos, porque Latinoamérica ha tenido, si bien Latinoamérica ha tenido una relevancia musical dentro del metal de mucho tiempo, no es que ahora hay un auge y están explotando, hay muchas bandas latinas que vienen laburando como ustedes hace muchísimos, pero muchísimos años, pero por ahí estaba como el prejuicio de que es música en inglés y es heavy metal y sonaban más las bandas europeas con esta cuestión de que lo del norte y lo europeo era mejor, y resulta que ahora hay como, o al menos así lo veo yo, que desde mi muy pequeño lugar, hay como una reivindicación a nivel mundial de las bandas latinoamericanas. ¿Sí? Hablábamos en algún programa anterior justamente esto de que los europeos, los nórdicos, escuchan bandas diciendo por ahí, sacando a Sepultura, ¿no es cierto? Sacando a una banda como Sepultura. Pero escuchan bandas que latinas que hacen la misma música que ellos, o que toman esa raíz, pero no dejan de tener ese latino, ese sonido latino, y se sorprenden. Y es como que hoy tenemos otra relevancia. Por eso te preguntaba vos cómo lo sentías, siendo un tipo que viene peleándola desde, reitero, desde un cassette, desde un cassette hasta acá, y que hoy, la podés contar de principio a fin. Pero sí, las bandas tienen otra relevancia a nivel mundial, ya no es una cuestión solamente local, para mí. No, mira, y también tiene que ver con esto, el uso de la tecnología, claro. Porque desde hace unos años atrás nos podemos fijar que había ciertos grupos populares en América Latina que se debían a las revistas, pues, por decirlo así, que era la que uno indagaba para poder enterarse de lo que era el rock en los años 90, en los años 80, por ejemplo. Pero ya del 2000 en adelante, los grupos comienzan a hacerse más vistas, a ser más vistos, debido a que ellos están aprovechando el uso de las herramientas que actualmente nos ofrece el internet y todo lo que se refiere al mundo digital. Entonces, nosotros, por ejemplo, Laverno, hemos aprovechado esta situación desde hace unos años atrás, que me he ido preparando con todo esto para proyectar lo que es la banda en todos estos medios alternativos, en todos estos medios de difusión underground, en todos estos medios que realmente sí apoyan el movimiento del rock en latinoamericano, independientemente que la banda sea grandísima, que la banda tenga 50, 30, 100 discos, y que ¿me entiendes? Entonces, Este apoyo que ustedes hacen es lo que ha hecho que estas bandas latinoamericanas de hoy en día tengan más proyección a nivel internacional. Porque si no es así, ¿de qué te va a servir a ti tener un disco, una banda y no suenas en ningún lado? O sea, tú necesitas proyectar tu trabajo y ustedes son los medios para hacerlo. Entonces, el rock en Latinoamérica ha ido creciendo debido al uso de la tecnología y que hay grupos que sí lo han aprovechado, productores, radio, prensa, televisión, cualquier otro medio que quiera ser, pertenecer a este mundo, es simplemente utilizar la herramienta del internet y buscar el apoyo de las bandas y de otros productores para así ejercer y ver el proyecto que es el rock latinoamericano en el mejor auge posible. Claro, eso es, el mundo global, ¿no?, en el que estamos viviendo hoy en día, que antes era todo más difícil llegar de un punto a otro. Como te mencioné antiguamente, cuando me escribía con Franklin Berroterán de Stratus, a mediados de los 90, el intercambio de cintas, de tapes, y así, ahora es todo más inmediato, ¿no? Así que, por suerte, veamos la parte positiva de la tecnología. Claro. Carlos, te quiero agradecer este tiempo que nos regalaste para presentar al Averno. Un gran saludo al resto de la banda. Y bueno, este año se va a hacer la tercera edición acá en la ciudad de Buenos Aires del Venezuela Metal Fest, que está a cargo, o quien se hizo cargo, nuestro amigo Marino Vázquez, vocalista de la banda Guerra Santa. Él está llevando ese emprendimiento, o esa idea la trajo acá, y inicialmente eran todas bandas venezolanas. Arrancó con 4 bandas y poco a poco eso va a ir creciendo, así que quién te dice si el día de mañana el Averno no se puede estar presentando en una futura edición del Venezuela Metal Fest. Ojalá. Eso sería muy loco. Sí, yo sé quién es Marino Vázquez, sé quién es la persona, un buen amigo, también lo conozco. Entonces, bueno, de verdad esperamos que algún día podernos vernos en persona por allá. Seguro. Agradecido, como siempre, súper contento de estar en el programa. Siempre voy a estar diciendo esto porque aquí es donde se ven las verdaderas amistades. Claramente, en la cancha se ven los pingos. Así. Acá tengo cargado en la máquina el EP del 2018, Regreso a la Absolución. ¿Qué tema crees que suene ahora de SP? Pero puedes poner Extraño Dolor. Bueno. Extraño Dolor. Es un tema que habla sobre los sentimientos y los dolores internos que pudo haber sido por un accidente, por la muerte de un familiar, un dolor de salud, lo que sea. Si escuchas la letra se basa en eso, en dolores internos, sufrimientos del ser humano real, en lo que una persona siente cuando está en una angustia o en un dolor de cualquier tipo. Perfecto. Bueno, nuevamente gracias, Carlos, y la mejor suerte para la banda. Cualquier novedad que quieras difundir, acá sabes que están las puertas abiertas. Y te dejo estas palabras finales para que vos expreses lo que tengas, lo que quieras. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias al público que nos está viendo, al público que nos está escuchando. Desde Venezuela para Argentina, un fuerte abrazo y viva el rock latinoamericano. Diabolus sin música. Súper interesante la entrevista con Carlos Solorzano del Averno, bandaza venezolana que además suena de puta madre. Pero ahora nos vamos a ir para otro lado, como siempre. Viste que siempre me encanta decir, che, ahora estamos acá, vamos para allá. Bien disruptiva la mina. Nos vamos a ir para otro lado. Moonlight Haze es una banda relativamente joven que, si bien ofrece algo realmente innovador dentro de los géneros que abarca, supo combinar bastante bien el metal sinfónico con el power metal. Esto yo le diría con algún otro estilo más, pero bueno, nada. Sacaron ahora un nuevo álbum llamado Beyond en este año, en el 2025. Al frente de esta agrupación tenemos la voz de Chiara Tricarico, quien es dueña de una versatilidad vocal y un profesionalismo bastante importante. Es una soprano, es italiana, tiene agudos y sobreagudos recontra importantes, pero no deja de ser potente. Si bien es una voz que por momentos puede poner la cosa bastante dulce, cuando tiene que poner énfasis y cuando tiene que ahí apretar, lo hace, y lo hace bastante bien. Esta banda fue elegida por Tobias Sammet, para que tengan una idea del target de la banda que estamos hablando, para formar parte de los shows en vivo de Avantasia, junto con otras voces femeninas actuales, qué sé yo, como Adrian Coleman o Seven Spires. Billion, que es esta nueva placa que han sacado, dicen ellos que es una mezcla perfecta de canciones pesadas, melódicas y súper pegadizas, grabadas a la antigua usanza, con poca o ninguna edición. Los muchachos dijeron, che, esto sale así y se terminó, y me parece perfecto como elección. Se volvió bastante orgánico esta vez, según sus propias palabras. Un poco de ayuda de ni más ni menos que de Sasha Petz, que pudo hacer que algunas características clásicas de la banda emergieran y brillaran aún más. Awakening, que es este tema que vamos a escuchar y que yo elegí ahora de este cuarto disco, es el tercer single extraído de este álbum, que vio la luz el 23 de mayo a través del sello Scarlet Record. La naturaleza y el cambio de las estaciones son el espejo y la metáfora de una realidad interior que está alcanzando su plenitud y emergiendo finalmente en toda su pureza y poder. La belleza puede encontrarse en las pequeñas cosas de la vida, como las flores que florecen y el suave calor del sol en una mañana de primavera tras días grises y lluviosos, sugiriendo al oyente un punto de vista diferente y más sencillo, sin tanta vuelta ni complicación, aunque no por ello más fácil, sobre el mundo exterior, pero más sobre el mundo interior. Sun, rain, sun, rain. Diablo sin música. Vamos a seguir escuchando este trabajo editado en vinilo en el año 83. Por eso se cumplen los 40 y pico de años. ¡Qué barbaridad! 42 wow. años de editado este trabajo, ¿no? Increíble. Wow. Es un flash en mi cabeza estar saliendo de la disquería con este disco abajo del brazo. Caminando rápida y raudamente a tomar el colectivo para volver a mi casa y poder escucharlo en la bandeja de discos. Increíble. Y ahora lo estamos recordando, lo traemos acá a la mesa por simplemente que cumplió un año más de vida, de existencia, por suerte. Por suerte. Ronnie James Dio ya no está más entre nosotros, pero sí, como mencionaba el otro día, con la música de bloque, los artistas van a pasar físicamente, pero su obra, su arte queda por los siglos de los siglos. Así que en el formato que sea, de la manera que sea, con un holograma, no sé, lo que de la manera que tenga que ser, esto va a seguir sonando hasta el fin de la existencia. Totalmente. Hasta que el meteorito nos dé de lleno y bueno, por fin, por fin. Vamos a escuchar un tema que está incluido en el lado 2, es un temazo. La traducción en castellano, o como está anotado acá en la contratapa del disco, se llama Arco Iris en la Oscuridad, el nombre del tema. Fue compuesto, es una composición compartida porque este tema, Rainbow in the Dark, es una fusión de dos antiguas composiciones. La primera es el riff principal que está tomado de la canción Lady Marione de Sweet Savage, la antigua banda de Vivian Campbell, mientras que la intro de sintetizador es una variación de la canción Criminal Tendencies de Wild Horses, la antigua banda de Jimmy Bain. Si se toman el trabajo de buscar esas canciones, volverlas a escuchar, van a notar el parecido y van a decir, la puta madre, está todo inventado. Y también me estoy acordando, en esa época, 83, 84, 85, que yo trabajaba, mi temprana adolescencia, trabajaba repartiendo diarios en zona norte de la provincia de Buenos Aires, acá en el Vicente López, más exactamente. Entonces tenía acceso a todas las revistas que canillita. Llegaban. ¿Canillita? Hacía el reparto. Sí, bueno, canillita. Hacía el reparto en bicicleta. Ya tenía todos los clientes fijos y yo salía con la bici y 4:15 de la mañana estaba recibiendo el camión que me traía los diarios y había que armarlos, bueno. Algo que ya recibías las revistas es con ese olorcito de nuevo. Tenía todas las revistas. Claro, el tipo tenía. Y me acuerdo cuando salió el primer número de la revista Metal, por ejemplo, una revista que cruzó la mitad de una década, no sé en cuándo dejó de publicarse, la mediados de los 90, no recuerdo, pero sí recuerdo muy bien cuando hablan de la banda de Ronnie James Dio y mencionan a Vivian Campbell como la guitarrista. O sea, hacían un copy-paste de las publicaciones inglesas, de la Hit Parade, que eran las revistas de moda de por entonces. Ni se tomaban el trabajo de ver si Vivian era Viviana no o Vivian, un nombre masculino, ¿no? No importaba. Entonces pusieron la guitarrista Vivian Campbell. Como esas, tienen un par más y que son. Cavaron su propia tumba, ¿no? Por lo menos para nosotros de la vieja escuela que vimos nacer y sabíamos que así no era el sexo del guitarrista. Bueno, más allá de todo eso, disfrutemos de esta obra de arte que se llama Abuso Sagrado. Holy Diver, primer álbum en solitario de Ronnie James Dio. Dio Banda. Y el tema que vamos a escuchar es el 3 del lado B o lado 2, Arcoíris en la Oscuridad, Rainbow in the Dark. A lo digital se olvidó de dar vuelta al disco, señor operador. Mal ahí, ¿eh? Claro, pero no, qué mal que nos pasó recién. Yo le preguntaba a Pablo, ¿cuánto le queda a este tema? Ale, es un disco, no sé, no puedo termina. Saber cuándo le queda, así que. Cuando empieza a ser. Estamos todos re mal acostumbrados, Pablo. El tema 3 del lado 2, ya estábamos en punta. Me! Diablo sin música. Y antes de que arranque Papá Halford con Bruce Dickinson a tocar a dueto este tema que es tremendo, que estamos escuchando de fondo, de Resurrection, que para mí es una de las obras más grandes del heavy metal de todos los tiempos, obviamente regenteado por Papá Halford, nos vamos a ir a otra banda que saqué del sello Norbit Record, que es un sello que se especializa en black metal, un sello noruego, perdón, suizo. Y en este caso elegí a los muchachos, o a el muchacho, de Enneference. Es un proyecto solista del señor Jori Apedale, que arrancó en enero del 2016 en Montana. No es una banda de Europa ni nórdica, es estadounidense. Las canciones se escribieron y grabaron a principios de ese año, inicialmente para presentaciones en vivo, pero posteriormente se lanzaron en forma independiente el 8 de agosto con el álbum debut de Enneference, The Inward Cold. El nombre Enneference, según este muchacho, le vino en un sueño, en una noche de invierno en el 2015, y significa llevar dentro de uno mismo, con lo cual ya se estarán imaginando de qué hablan sus letras y cómo viene la canción y toda la cuestión. Es un viaje, para mí al menos, bastante interno. Encarna precisamente lo que retrata el contenido de la música, inspirándose en la belleza de la naturaleza y reflexionando sobre la experiencia humana, sobre la delicada química que hay entre esa belleza, la lucha y el triunfo o el fracaso. Esta banda, o este proyecto solista, si se quiere, tiene hasta ahora tres largas duraciones. El primero, como bien nombramos recién, The Inward Cold, del 2016. El segundo, In the Hours Beneath, en el 2016 también, que es como una segunda parte. Y ahora sacó, en el 2018 sacó The Blackness y No Constant. Yo elegí para que ustedes tuvieran una pequeña muestra de lo que es esta banda o este proyecto solista, el tema Live. Thank you. La cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio número 286 del día jueves 29 de mayo del 2025. Hemos tenido un programa bien variado, podríamos decir, porque presentamos a la banda Al Averno de la ciudad de Maracay, en Venezuela. Charlamos con Carlos, que nos presentó su guitarrista, que nos presentó a su banda con más de 20 años de trayectoria. Carlos Solórzano, ¿no? 93 ahora, son como 30 años. Son un montón de... Es un montón, son muchos de años de trayectoria. Y bueno, los pormenores para sacar adelante la banda, en qué están trabajando y todo eso. Así que recuerden, si les interesa una muy buena banda de death metal directamente desde Venezuela, busquen en las redes Al Averno, así como suena, y se van a encontrar con su Instagram, su Facebook, su canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y ahí tienen la música colgada o subida para que la puedan escuchar y disfrutar. Y están por terminar de cerrar un nuevo EP que va a estar disponible dentro de muy poco en las redes. Después, bueno, estuvimos escuchando los temas directamente desde el vinilo del álbum Holy Diver, el primer trabajo de Ronnie James Dio en su etapa solista después de que dejara Black Sabbath. Y bueno, a propósito de Black Sabbath, se llevó a Vinnie Appice y armó este proyecto, lo convocó a Vivian Campbell, a este guitarrista que estaba explotando en la New Wave of British Heavy Metal, y al bajo Jimmy Bain, alguien que ya lo había acompañado en anteriores trabajos, y sacó este bombazo, este disco Buzo Sagrado, que fue el primer paso de muchos pasos más en lo que fue la carrera solista de Ronnie James Dio. Directamente del vinilo, de mi copia personal, comprada en la época. Y acá lo estoy mirando al vinilo con los títulos en español, y jamás lo es algo que no tiene explicación. Yo no sé si los álbumes editados en Rusia, vos sabés, Pablo, estaban los títulos en ruso. Perdón, ahí está. Me parece que solamente acá o, ¿no?, o como rareza, países los traducían, porque generalmente le dejaban el título original porque era como meterse mucho con la obra, ¿no? Pero bueno, acá... Claro. No, desvío, pero ¿qué, por... ¿qué sentido tiene? ¿Me pasa o te pasa cuando vas a buscar material de una banda? Más allá de que de lo que tengas y de lo que querés escribir, te metes en Metalum, te metes en otras cosas, y el traductor te dice, ¿querés en español? Bueno, es que pero no estamos tiene... en otra... Ya, ¿sabes? Bueno, es otra no época. Pero no tiene sentido, pasa por ahí, pierde, o sea, ¿tiene sentido que vos leas en castellano el título? No, no. Lo lees en inglés. Tomando un poco lo que dijo Richard hoy, de que hacían traducciones, perdón, hacían, escribían notas hacia sí, lo bestia. Robadas. Siempre recordamos con Ángel el tema de los Ramones Chainsaw, que acá le pusieron Cadena Vio. Claro. Está traducido como Cadena Vio, es una barbaridad. Para el que no sabe, significa un motosierra, ¿no? Sí, Chainsaw. Sí, sí, sí. Pero bueno, los Ramones lo tradujeron, mirá, como Cadena Vio. No me hagas hablar, Pablo, no me hagas hablar. Dijiste la palabra prohibida, ¿eh? Sí. Les quiero recordar algo, no sé, porque quizás ustedes no se dieron cuenta, ¿no? Pero lo anoté porque, digo, esto se los tengo que comentar porque no lo van a poder creer. 216 días faltan para fin de año. ¡Apa! 216 días. Perdón, 15, porque 16 hasta ayer. Era ayer. Igual me parece un poco mucho, pero no sé si es mucho o poco. No, claro, sé, ¿no? Yo no sabría cómo tomarlo, ¿no? En realidad. Claro, no sé qué. Todavía faltan 216 días. Claro, todavía faltan 216 días. Ya estaba poniendo el vitel toné, estaba sirviendo la ensalada rusa. Claro. Por las dudas, háganlo. Si hecho, sobrevivimos a la ola polar que acaba de arrancar el día martes. Es que eso te iba a decir. Empezamos el programa hablando del frío. Recién arranca el frío. Todavía nos falta pasar todo el frío que pasa, sí, que viene. Y el frío del corazón de nuestros gobernantes, que son anarquistas y están destruyendo todo. Y bueno, después vendrá la gran batalla de la sociedad, de todos contra todos, porque al estar todo destruido, sí, sí. Cuando éramos adolescentes decíamos que venga un anarquista. Sí. Ojo con lo que decías. Este nos engañó. Totalmente. Es como los Simpsons, se sacó la máscara, pero sí, no había un extraterrestre. No. Había un hijo de mil puta. Pero esta la gente máscara. No es anarquista. Esta gente es. Obviamente. Este es un hijo de remil puta. Me hago cargo de lo que estoy diciendo acá, al aire y en vivo. Que no vienen a romper todo, vienen a llevársela y a robar todo lo que puedan. No, pero, no seamos pelotudos. Pero están rompiendo porque, o sea, no tienen corazón y no. Están rompiendo lo del porque. El Garraham es terrible. No tienen ni idea. Lo del Garraham, lo de los viejos. No hay un espacio. Y lo peor de todo es que tenemos a la mitad de la población chupándole un reverendo huevo, ¿entendés? Si matan a un pibe al lado tuyo. Están haciendo, o sea, puré con el dólar. Claro, que hace. Venden, compra. O sea, somos unos descerebrados de mierda. No yo, pero sí todos estos pelotudos que dicen, ¿yo por qué tengo que pagar la salud del otro? O como el tipo que está a cargo de la gente de discapacidad diciendo, sí, si vos tuviste un hijo discapacitado es culpa tuya. Flaco, de verdad, sabé que todo se paga. Me importa un carajo lo que me cueste o no. Estoy furiosa con ustedes. Y sepan que todo se paga. Sepan que esta no se la van a llevar de arriba. Y no porque esto suene una amenaza, sino porque no puede ser que de verdad ustedes hagan esto con toda esta impunidad. Lo que iba a mencionar se me fue. Pero bueno, hoy fue la marcha de. Hoy fue la marcha por el Garraham, organismo que están desmembrando. Y a esta se sumó, fue coincidente porque era la marcha de los prestatarios de los que atienden la discapacidad, que no. El nomenclador en el que se rigen para cobrar. Lo tienen congelado hace un año o más. Desde noviembre, lo sé en carne propia. Bueno, mi señora es psicóloga, trabaja con chicos con discapacidad y está frisado. Estamos en más tema. Más allá de eso, las obras sociales tardan... Tres meses en pagar. Si tenés suerte. Sí. Y los transportistas que tienen que transportar a los discapacitados tienen que ponerle nafta todos los días a su auto y cobran a los 90 días. No, y si tienen un centro... Sí, centro de día trabaja mi señor. Cuando es un centro propio tenés que prender la luz y la boleta te va a llegar, etc. Bueno, eso fue hoy también, se coincidió la marcha al Congreso. ¿Fue tu señora, tuvo la posibilidad de ir? No, porque trabajaba y justamente... Ah, no se dio al paro. Ah, no. Carnera. Hay que estar conteniendo a los chicos porque los chicos no saben de paro, son chicos con autismo, no saben perfecto, de paro. Perfecto, pero los padres sí, estuvo presente la fundación, estuvo presente con dos o tres personas, pero no, ya está. Sí, un familiar cercano mío, del segundo cordón familiar, no es mi hijo ni mi padre, trabaja en el Garraham y les pagan, este mes todavía no les pagaron, todavía no cobraron lo que fue mayo. No estoy hablando de un médico, de hecho, estoy hablando de una de las personas que trabajan hace muchos años de ahí, no es un contrato, es alguien, un laburante, ¿está? Sí, sí. El mes pasado les pagaron también 15 días atrasados, pero aparte sabemos que hay un plan sistemático para vaciar el Garraham hace bastante tiempo. Porque lo quieren destruir. Ellos, obviamente. Lo quieren destruir, ¿entendés? O sea, estaban diciendo ellos mismos que el índice de natalidad está muy bajo... pero ¿para qué crees que vengan más pibes de esta manera, de esta cruel manera? Pero son todas noticias de gente que lo único que hace es vivir a través de Facebook, de Twitter específicamente, que no tienen un poco de vida. No, y bueno, en su casa ni espejos deben tener, porque se mirarían y se asustarían, se horrorizarían de su propio espectro que son... en lo que se han convertido. Sí, sí. Así sí, que sí, había una publicación que leí, ya que les encanta tanto el tema de las redes sociales, que decía que a quienes están dejando sin cobrar los psicólogos son los psicólogos que les faltaron a quien nos gobierna cuando era chico. Así literal. Sí. Debe ser esa la hazaña que con tienen. Un poco de ácido fólico se solucionaba todo. Para los gobernantes, digo, ¿no? Yo no sé, hay cosas que sí, no tienen remedio. La culpa de los padres de Milei, porque no usaron preservativo. Sí, a mí no me preocupa en realidad ese personaje, me preocupan todos los oscuros que están alrededor. Pero son, esos oscuros son, están listos para abrojarse al de turno. Si hay que maldecir, maldicen, si hay que romper, rompen. Esos son idiotas útiles al sistema. El sistema. Sí, sí. Sepan que la gente que está dañada, que la gente que está enferma, que la gente a la que lastimaron en algún momento las cosas, la vida es equilibrio, muchachos. Sépanlo. La vida es equilibrio. Sucedió y sucede en todas las eras desde que el mundo es mundo. Así que sepan que el karma llega, viejo. Bueno, creo que hace como 4 décadas que no podemos entrar en equilibrio, pero ya se va a acomodar, ¿eh? Dale tiempo, vos porque sos una, estás apurada, sí, no sé cuál es el apuro. Todos vamos a llegar a ser viejos, yo en los quiero ver. 7 días, los quiero ver. Estamos de vuelta abriendo el espacio de difusión de música pesada, Diablo sin música, el intervalo del diablo, así que bueno. Sí, Sandrita, inimputable esto. Nos estamos viendo en 7 días, nos despedimos con otro temazo de Ronnie James Dio y de su álbum Buzo Sagrado. El tema es Noche Sin Vergüenza, Shame on the Night. No sé si corresponde a la traducción, me parece que no. Pero con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días. Chau, Richard, Ale, nos vemos. Pásenla bien. Y recuerden, el amor triunfará.